¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Pues sí, aprovecho un rato antes de salir a correr. Hay que volver a recuperar el tono después de unas vacaciones largas y no muy activas en lo físico, hay que reconocerlo. Y bueno, hoy toca popurrí, hoy no toca hemorroides, hoy no toca todo tecnología, pero algo sí. Y aprovechando pues estos paseos que me dan para mucho pensar, como dice Rupert, cuando sale a caminar pero sin conexión, yo no llego a tanto, a no ser que esté pasando un periodo de austeridad y de encierro voluntario, como alguno que tuve, el ayuno de Twitter. Comentarios, varias cosas. El otro día, no sé quién comentaba en algún podcast o en algún sitio, ¿no?, del primer podcast que oyó. El primer podcast que oyó. Ah, en mi caso, que tengo unos cuantos años, pues eso puede ser hace mucho. Pues, pero lo recuerdo claramente. Un señor que se llama José Antonio Gelado, que es periodista, ha pasado por varios medios, por varias emisoras, y tenía un podcast de tecnología que se llamaba Comunicando Podcast. La sintonía del podcast era el sonido de un módem, esos chirridos, y de un módem de los antiguos, y una voz de esta digitalizada robótica que decía Comunicando Podcast, el podcast de cibercultura o no sé qué, no sé cuánto. El tipo hacía un podcast con muchísima regularidad, muy trabajado, y me gustaba mucho oírlo, ¿no? Daba muchísimos consejos y hablaba de todos los temas que me interesaban y que me interesan. Aunque, a decir verdad, no sé si escuché primero Comunicando o primero escuché Red Handed Podcast, el podcast que hacía un genial showman argentino, un tipo insultantemente joven llamado Keinec. O sea, bueno, su nick es Keinec, con el que años más tarde no solo haría amistad, sino que además participaría en ese podcast, en una de las épocas doradas de Internet. En esa época, bueno, ya he hablado bastante de ella, nos comunicábamos por IRC, grabábamos por TeamSpeak, una aplicación que se usa mucho para juegos online, o se usaba. Y era un podcast muy divertido. La verdad es que era más divertido cuando lo hacía él solo, con sus comentarios sarcásticos, ácidos, que cuando empezó a delegar en colaboradores. Y él pasó a tener una menor presencia. Para mí estos son los dos podcasts anteriores. Luego había uno que se llamaba, bueno, yo no sé si sigue grabando, se llama Byte Podcast, que se despedía, el chico era un chico de Hispanoamérica, se despedía diciendo Byte, y también un podcast de Internet y cibercultura muy, muy bueno, muy, muy bueno. A veces me han preguntado amigos míos latinos que cómo es que hay tanto podcast en España y tan poco podcast en Latinoamérica. Al otro lado. Y yo le decía, así en plan autocrítica, que quizás sea porque a los españoles nos gusta más hablar que escuchar. Somos muy parlanchines. Bueno, no sé si esa es la razón, ¿no? Quizá también porque la tecnología aquí hay cosas que se han instaurado con mucha más rapidez. Por ejemplo, la telefonía móvil está mucho más extendida, las redes, la fibra, la tarifa plana empezó aquí antes, y yo estoy seguro que eso también ha tenido mucho que ver, porque en Latinoamérica se hacen unos podcasts de grandísima calidad, iguales y mejores en muchísimos casos, y tenemos podcasters y bloggers de la talla de Arturo Goga, el mismo señor Calegas, no te lo creas que te estoy alabando, pero pero sí, siempre me acuerdo de la intervención de Calegas en un podcast muy conocido, muy muy conocido sobre el mundo Mac, hablando de los NAS. Un podcast que despertó tantísimo interés que tuvo que volver a... Se grabó una segunda parte y a raíz de ahí muchos empezamos a interesarnos por el mundo de los NAS. Pues eso, que yo creo que todavía... Y esto es un, este es otro grito de llamada, ¿no? Igual que en la época Spreaker lancé un, hice sonar el cuerno de guerra de Converso, cuerno de guerra de vías en red, pues ahora también quiero hacerlo sonar, pero para mis amigos, mis hermanos de Latinoamérica, latinos unidos del mundo, en Norte, Centro y Sudamérica, en Japón, en Asia, en China. Estáis por todos lados, como buenos viajeros y gente aventurera, que os animéis a grabar, de verdad. Creo que tenéis mucho que decir. Creo que tenéis mucho que decir y que además no tenéis que fijaros en los podcasts que se están haciendo hasta ahora. Es decir, ahora mismo cuando alguien empieza en el podcast, casi siempre empieza porque siente admiración por algún podcaster de más o menos renombre que habla de ciertos temas, y de manera casi inevitable su podcast se termina convirtiendo en una imitación, por ejemplo, hablar de tecnología, de noticias de las ferias de tecnología, de esto, del otro y de más allá. No, amigos, yo creo que el mundo hispanoamericano en lo que pueda aportar al podcasting es precisamente algo nuevo, algo que no se ha hecho hasta ahora, además en un momento en el que quizás, yo no sé, esto es una pregunta que os lanzo, ¿no? No sé si vosotros lo veis así, pero no sé si el podcasting en España está llegando a un punto de declive. ¿Cómo lo veis? Yo creo que en algunos sectores sí, porque nos estamos imitando muchos unos a otros, porque estamos hablando de los mismos temas una y otra vez, porque los contenidos aparecen en un podcast y en otro y en otro y en otro, y siempre son los mismos contenidos. Y bueno, a ver, no estoy diciendo que todos, evidentemente generalizar sería una estupidez. Hay muchas y muy honrosas excepciones de gente que aporta contenidos originales, no de cosas que lee de internet o de cosas que han hablado ya otros. Que hay gente que aporta opiniones originales, experiencias personales, no experiencias de otros. Pero sí es posible que el podcast haya entrado en un punto de declive, sobre todo en aquellos sectores que, número uno, repiten lo que otros hacen, y número dos, son podcasts que se dedican a hablar de los propios podcasts. Una cosa muy muy endogámica, muy, muy centrada en sí mismos, y que bueno, como todo imperio, pues tiene un punto de declive, y ahí es donde yo creo que el podcast latino puede hacer mucho y mucho bien. De verdad, me gustaría escuchar vuestras opiniones al respecto. Si junto varias opiniones, pues grabaré un podcast con vuestros correos y opiniones. ¿Ha llegado el podcast a un punto, el podcast español, a un punto de decadencia? ¿Qué es lo que podéis aportar los nuevos podcasters? Bueno, tanto en Latinoamérica como en España, ¿eh? Pero bueno, yo creo que por número de mentes todavía hay mucho campo y muchos talentos por descubrir. Bueno, este era el primer punto de mi libreta de notas. Bueno, no, iba a hablar del primer podcast que me gustaba, que he terminado filosofando sobre el podcasting. Bueno, hablando de otras cositas, quería hablaros de la confirmación de una noticia que ya estaba apuntando, y es el asunto del fin de la tarifa de datos ilimitada de Movistar. Tengo que decir que, aunque Movistar está dedicando muchísimos recursos a tener community manager que están por Twitter respondiendo preguntas vía privado, o sea, se lo están currando, pero muchísimo, y eso es una mano tendida. No estoy haciendo simplemente una crítica desde el odio. Tienen un foro muy activo, van respondiendo, Pero el problema, y es el problema de muchas grandes empresas, es que las personas que están atendiendo al público no tienen toda la información. Y esto ha pasado en el 1004, 1002 y 1910, 1010. No saben en qué consisten las modificaciones y las novedades. No, a mí me mandaron un SMS diciendo que se modificaban las condiciones de mi tarifa y que llamara a tal sitio para informarme. En ese número al que llamé aparecía una locución, una grabación, que decía que la velocidad se iba a reducir una vez superado el mega. Pero ¿cuánto se iba a reducir la velocidad? Y la otra pregunta era, ¿se aplica solo a mi contrato multidispositivo 35 o se aplica al resto de contratos multidispositivo que tienen una tarifa plana real? Bueno, he estado agitando el árbol de Movistar esperando que cayera alguna información y ya hoy me han respondido por Twitter también, por vía mensaje directo. Lo he subido a mi Twitter, lo he subido a mi Google Plus y dentro de poco lo subiré a vidasenred.com, a mi página web, a mi blog, donde me confirman que, uno, la velocidad de bajada es 16 kilobytes por segundo y, dos, la reducción de velocidad se aplica a todos los contratos multidispositivo, a todos, lo cual es una faena, es una enorme faena. Hablando con Josué de tal, pues hay algunas empresas que están revendiendo tarjetas SIM de otros operadores y, bueno, y revendiendo la red de otros operadores y ofreciendo tarifas planas. Ahí está, bueno, se me ha olvidado el nombre, ¿no? Algunos que revenden Movistar y, pero a todos ellos se les está acabando el chollo de la tarifa ilimitada. Bueno, pues yo ayer salí también a correr y estuve ahí preguntando a los amigos vía Boxer y un poco cambiando opiniones sobre, pues eso, tarifas y tal. Y no, bueno, no sé si lo he contado ayer, lo cuento hoy de nuevo. Estoy grabando tanto, chicos, que casi pierdo el control de mis contenidos. Pues estaba hablando con Domingo Rueda del podcast, el Cafelito Podcast, y me contaba que, oye, mira, Yoigo tiene una tarifa de 5 gigas de datos, 100 minutos de voz, que durante 6 meses está en oferta y creo que el precio son 13 y pico. Te puedes pillar dos tarjetas SIM de 5 gigas, con lo cual por un dinerito razonable, pues tendrías 10 gigas. Lo cual está bien, ¿eh? Lo cual está bastante bien. Luego, pues, vas cambiando. Eso está bien. Por ejemplo, ahora con el X2, que tiene dual SIM, pues puedo meter una en uno. Bueno, puedo ir jugando con eso. Y eso me ha dado pie a pensar, pues, en otra conversación que tenía con el amigo Abel, que tiene buenas noticias que daros, pero yo no seré yo el que las reviente. Saludo al amigo Abel, conocido en la red como Comercial Geek en Movilidad, quien era, durante una época de su vida, cuando empezaban las tarifas de datos y tal, pues él era un especialista en hackear legalmente las tarifas de otros operadores. ¿Cómo? Bueno, sabéis que hay muchas promociones que tienen puntos débiles. Por ejemplo, una promoción que me comentaba él era que había una línea de teléfono móvil que podías contratar, que podías conseguir un teléfono móvil, pero luego resulta que esa línea a lo mejor tenía o no tenía penalización por baja anticipada o la penalización era mucho más baja que el precio del terminal que adquiría subvencionado. Con lo cual, ¿qué hacía la gente? La gente avispada, la gente que se daba cuenta de ese agujero en la promoción. se compraba el teléfono, pagaba la cantidad de entrada, o si estaba coste cero, coste cero, y al poco tiempo daba de baja la línea, pagaba la mínima penalización y se llevaba un terminal nuevo a un precio muy reducido. ¿Por qué? Pues porque algún genio, en este caso creo que era Vodafone, no había pensado que, bueno, que había un agujero, había una letra pequeña que beneficiaba al consumidor. Y ante eso, y a otro artículo que salió en el mes de agosto, no sé si lo leíste, yo creo que lo retuiteé, era de un tío que era un nómada total, un tío que se pasaba de los 365 días del año, 360 días viajando en avión, y tenía como 20 tarjetas de crédito y 20 tarjetas de puntos, de estas tarjetas de fidelización de cada compañía aérea, y aprovechando las sutilezas legales y las letras pequeñas de cada promoción, pues conseguía vuelos gratis y vuelos en primera clase sin pagar. Incluso llegaron a amenazarle a algún abogado de alguna compañía aérea y tal, pero bueno, él se ceñía a la oferta comercial y sacaba partido, igual que muchas compañías sacan partido de nuestro dinero y de ofertas ciertamente no muy claras y ciertamente muy engañosas. Bueno, pues pensando en esto, en la experiencia de lo que me contaba Domingo y otros, pues quería lanzaros otro reto para mentes pensantes, a vosotros, las mentes más inquisitivas, los más avispados, los hackers de la ingeniería social. Quiero lanzaros el reto de hackear las ofertas de datos. El reto consiste en cómo podríamos sacar la mejor tarifa de datos pagando lo mínimo y aprovechando sutilezas y ofertas. Pues, por ejemplo, sacarte dos tarjetas SIM, una para ti y otra para tu esposa, de una línea de Yoigo de 5 gigas y a los 6 meses dejarla. Oye, no tiene permanencia, estás cumpliendo con el contrato, con lo estipulado en el contrato, pero le estás sacando mucho partido. Me parece una buena forma de hacerlo, ¿no? Pero seguro que hay más. Bueno, aquí no hay tantísima oferta, pero sí que hay muchas ofertas. Alguien me contaba que Twenty sacó durante un tiempo, sacó una oferta muy, muy interesante, y es que por recomendar a un amigo, creo que te llegaban a dar 10 euros en saldo, ¿no? Entonces mucha gente se sacaba varias tarjetas SIM a su propio nombre. Es decir, y se invitaba a sí mismo, se creaba una cuenta de Twenty y solicitaba una tarjeta SIM referenciando a su amigo, que su amigo era él mismo. Bueno, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Pues lo que ocurría es que el cartero, el tipo de la mensajería, el que fuera, como son tarjetas SIM, por ley tienen que comprobar el DNI. Y muchas veces él se dio cuenta que el de la mensajería o el cartero, cuando tocaba correos, o no miraba el DNI o lo miraba de forma muy rápida. Con lo cual él lo que hacía era a lo mejor cambiar un poquito el DNI o cambiar las letras de su apellido. Si se llamaba Gómez Pérez, pues vamos a ver, aquí llamaba Juan José Gómez Pérez, pues se llamaba José Juan Gómez Pérez, o José Joaquín Gómez Pérez, o Pereira, yo sé, tonterías de esos cambios que al tío que le llevaba el sobrecito le daba totalmente igual. De esa manera consiguió acumular saldo y muchos gigas, y se juntó con un montón de tarjetas SIM, pero aprovechó que, digamos, esa debilidad del sistema hasta que se quitó, ¿no? Bueno, pues eso es una forma de hackear el sistema. Ahora, el amigo David me comentaba que Amena en Casa tiene una promoción que si tú recomiendas a un amigo, tú te llevas 15 euros y tu amigo 15 euros. Oye, pues esa es una buenísima forma de hackear el sistema. Yo tengo a Amena en Casa contratada, no hay permanencia, y ahora mi amigo Domingo Rueda, del podcast El Cafelito, pues quiere sacárselo. Oye, la recomiendo, cada uno nos llevamos 15 euros. Luego yo doy de baja mi línea o hago una portabilidad y luego él me invita a mí. Y nos pasamos el tiempo que dure esa promoción beneficiándonos del descuento. O y si somos un grupo de 20 amigos que nos estamos invitando mutuamente. Bueno, amén es lo que quiere. Y luego, como no hay permanencia, pues adiós. Disfrutamos a lo mejor de un mes de una tarifa plana de 100 gigas por un precio de 15 euros. Bueno, creo que el descuento se aplica a lo mejor en el segundo o el tercer recibo. Bueno, pues si sacas un segundo o tercer mes a precio reducido, pues mira, tanto mejor. Si lo hacéis en un grupo de 15 personas, pues el primero recomienda el segundo al tercero, con lo cual vas a tener varios meses. Luego el primero se da de baja y así se puede ir encadenando una serie de recomendaciones. Creo que hay formas de beneficiarse de ofertas comerciales y creo en el poder de las redes sociales. Es decir, en HTC Manía una de las cosas que hacen es compras colectivas para conseguir mejores precios. Bueno, ¿para qué haga eso? ¿Qué hace falta? Hace falta una plataforma que tenga poder de convocatoria, número uno. Y número dos, lo que hace falta es alguien que organice. Siempre tiene que haber un organizador y que tenga más o menos la confianza de los demás. No me estoy ofreciendo para nada, porque bastantes jaleos tengo ya que organizar. Pero bueno, sería una buena forma de, no sé, de hackear el sistema. Así que, segundo reto de Vidas en Red, hackeemos el sistema, consigamos nuestros preciados datos. También ahí, amigos, en Chile, hoy he estado hablando con Jonathan, ¿no? Y me estaba hablando de los cambios que está viendo los operadores de datos en Chile, ¿no? Están empezando a meterse nuevos operadores con nuevas ofertas. Bueno, oye, seguro que también se puede hacer algo allende los mares. Muy bien. Y ya el último tema que os quería compartir. Llevo 22 minutos. ¡Qué barbaridad, madre! Bueno, del X2. El X2 ya es el segundo día. Y bueno, también una conversación con el amigo Jonathan mientras caminaba por esas calles de Chile. Me hacía varias preguntas, ¿no? Interesado por el equipo en cuestión, ¿no? Y una observación que él hacía, que yo transmito, es lo fino que son sus marcos. Es cierto, el X2 tiene una cosa muy chula, y es que la pantalla está muy bien aprovechada, y no solo es extremadamente delgado, es un equipo muy, muy fino, sino que también los márgenes izquierdo y derecho están muy pegados al borde del equipo en sí. El margen superior e inferior son un poquito más anchos, y está bien porque si lo quieres coger en horizontal, pues así tienes donde apoyar los pulgares para poder manejarlo. Y una cosa que él me preguntaba a raíz del comentario que hice es el tema de usar el equipo como equipo principal, que yo decía, hombre, yo como equipo principal pues no lo sé. Bueno, voy a matizarlo porque puede haber situaciones en las que sí que sea interesante utilizarlo como equipo principal. Hay a lo mejor gente que dice, yo soy un estudiante, tengo 350 euros, no me quiero comprar un tablet y un smartphone. Bueno, no me quiero, no me puedo comprar. O gente que quiere convergencia. Bueno, ahí tiene una opción, ¿no? Tiene un teléfono que se puede usar con una mano, se puede agarrar con una mano. Tiene manos libres y luego tiene una pantalla que te permite, pues, navegar y leer cómodamente por internet. Me parece una buena opción. Es muy ligero, es muy delgado, cabe en un bolsillo, puede ser una opción muy interesante. Luego la cámara que tiene me está sorprendiendo mucho, y la autonomía también. Tiene una buena batería y, bueno, no la estoy usando con la misma intensidad que uso otros equipos, pero sospecho que puede llegar a durar 2 días con ese pantallón que tiene, pero sospecho que puedo tenerlo. El tema de tener dual SIM, ahora que estoy en este momento de cambio, pues es algo que le estoy dando muchas vueltas, porque al tener dual SIM puedo tener... A ver, yo ahora mismo tengo tengo varias tarjetas SIM. Tengo la tarjeta SIM de Movistar, que es la multidispositivo 35, que esa va a cambiar porque ya las condiciones no me interesan. Tengo dos tarjetas SIM. Quiero hablar con propiedad. Y luego tengo una tarjeta de Vodafone que me regaló mi operador. Es una tarjeta que tiene 300 megas y 200 minutos. Está muy bien, ¿no? Y la tengo en una tablet de la Galaxy Tab. En la Galaxy Tab Pro. Bueno, es una tarjeta que saco poco de casa, pero bueno, cuando la saco de casa, la verdad es que esos 200 megas, pues no los gasto. No llego a gastarlos, pero me viene bien tenerlo y de vez en cuando pues también hago alguna llamada por ahí. Si tuviera Amen en casa y cambiara mi línea multidispositivo 35 a la de Vodafone, que con la oferta que me han hecho, pues sí que podría usar en el X2, en el Huawei MediaPad X2, pues tener una línea de voz y luego la línea de datos. Andaría quitándosela, por ejemplo, se la quitaría el iPhone y la metería en el MediaPad si voy cambiando. O si voy con los dos dispositivos, haría como me sugirió uno. Usaría el MediaPad como router, con esa batería que tiene. O si uso el iPad mini, pues el iPad mini está continuamente dando wifi. Con esa batería que tiene, pues funciona muy bien. Entonces, sería bastante interesante. Y podría, en vez de tener multisim, pues tendría dos tarjetas SIM. La Amen en casa y la de 16 euros por 5 gigas y llamadas ilimitadas. Bueno, son opciones. No obstante, sigo dando bastantes vueltas. Lo que sí para mí es una condición es que el operador me ofrezca 4G. Para mí eso es importante. Por ejemplo, MásMóvil, creo que han dicho que ya van a dar 4G, pero todavía no. Y habrá que ver. Otra cosa que hacen los operadores, que es priorizar. Y yo todavía recuerdo cuando en los comienzos de Yoigo y su tarifa plana de un día, cómo priorizaban, y a partir de los 20 megas la conexión se desplomaba. Y luego ellos llegaron a reconocer que sí, que priorizaban. Lo cual fue ya cuando grabé aquel vídeo que tiene tantas visitas, que se llama Mis problemas con Yoigo. Y bien, amigos, pues dicho esto, vamos a dejarlo por hoy. Mi correo para que contactéis conmigo es vidasenred@gmail.com. Mi Twitter es @converso72 y mi blog es vidasenred.com. Podéis encontrarme en Twitter, en iTunes y en iVoox. No me busquéis en Spreaker, que no estoy desde hace más de un año. Bueno, o más de... Ya no sé ni cuánto hace que estoy en Spreaker. Conté con eso. Si la gente sigue suscribiéndose a mi podcast, que no lo he dado de baja, que se llama Me voy de Spreaker. Entonces, bueno, no me busquéis por ahí, que no me encontraréis. Uso mi cuenta de Spreaker para escuchar a Miguel Ángel Cabrera y a algunos más amigos que están por ahí. Un saludo a todos y hasta pronto.